Sección 84 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 6, capítulo 33. Pertinacias y aflicciones del gran Chimú y cómo se rinde. Entre tanto que la guerra se hacía, tan cruel y porfiada, llegaron los 20.000 soldados que el príncipe pidió de socorro, con los cuales reforzó su ejército y reprimió la soberbia y altivez de Chimú, trocada ya en tristeza y melancolía por ver trocadas en contra sus imaginadas esperanzas, porque vio por una parte doblado el poder de los incas cuando pensaba que iba faltando. Por otra, sintió la flaqueza de ánimo que los suyos mostraron de ver el nuevo ejército del enemigo, que como mantenían la guerra día a día, más por condescender con la pertinacia de su señor que por esperanza que hubiese tenido de resistir al Inca, viendo ahora sus fuerzas tan aumentadas, desmayaron de golpe, y los más principales de sus parientes se fueron a Chimú y le dijeron que no durase la obstinación hasta la total destrucción de los suyos, sino que mirase que era ya razón aceptar los ofrecimientos del Inca, siquiera porque sus émulos y enemigos antiguos no enriqueciesen tanto con los despojos que cada día les ganaban, llevándose sus mujeres y hijos para hacellos esclavos, lo cual se debía remediar con toda brevedad antes que el daño fuese mayor y antes que el príncipe, por su dureza y rebeldía, cerrase las puertas de su clemencia y mansedumbre y los llevase a fuego y a sangre. Con esta plática de los suyos, que más le pareció amenaza y reprensión que buen consejo ni aviso, quedó del todo perdido el bravo Chimú, sin saber dónde acudir a buscar remedio ni a quién pedir socorro, porque sus vecinos antes estaban ofendidos de su altivez y soberbia que no obligados a ayudarle, su gente acobardada y el enemigo pujante. Viéndose pues tan alcanzado de todas partes, propuso en sí de admitir los primeros partidos que el príncipe le enviase a ofrecer, mas no pedirlos él, por no mostrar tanta flaqueza de ánimo y falta de fuerzas. Así, encubriendo a los suyos esta intención, les dijo que no le faltaban esperanzas y poder para resistir al Inca y salir con honra y fama de aquella guerra mediante el valor de los suyos, que se animasen para defender su patria, por cuya salud y libertad estaban obligados a morir peleando, y no mostrasen pusilanimidad, que las guerras tenían de suyo ganar unos días y perder otros, que si al presente les llevaban algunas de sus mujeres por esclavas, se acordasen cuántas más habían traído ellos de las de sus enemigos, y que él esperaba ponerlas presto en libertad, que tuviesen ánimo y no mostrasen flaqueza, pues nunca sus enemigos en lo pasado se la habían sentido, ni era razón que al presente la sintiesen, que se fuesen en paz y estuviesen satisfechos, que cuidaba más de la salud de los suyos que de la suya propia. Con estos flacos consuelos y esperanzas tristes, que consistían más en las palabras que en el hecho, despidió el gran Chimú a los suyos, quedando harto afligido por verles caídos de ánimo. Mas con todo el mejor semblante que pudo mostrar, entretuvo la guerra hasta que llevaron los recaudos acostumbrados del Inca, ofreciéndole perdón, paz y amistad, según que otras muchas veces se había hecho con él. Oído el recaudo, por mostrarse todavía entero en su dureza, aunque ya la tenía trocada en blandura, respondió que él no tenía propósito de aceptar partido alguno, más que por mirar por la salud de los suyos, se aconsejaría con ellos y haría lo que bien les estuviese. Luego mandó llamar sus capitanes y parientes y les refirió el ofrecimiento del Inca y les dijo mirasen en aquel caso lo que a todos ellos conviniese, que aunque fuese contra su voluntad, obedecería al Inca por la salud de ellos. Los capitanes holgaron mucho de sentir a su curaca en alguna manera apartado de la dureza y pertinacia pasada, por lo cual, con más ánimo y libertad, le osaron decir resolutamente que era muy justo obedecer y tener por señor a un príncipe tan piadoso y clemente como el Inca, que aun teniéndolos casi reunidos, los convidaba con su amistad. Con este resoluto parecer, dado más con atrevimiento y osadía de hombres libres que con humildad de vasallos, se dio el poderoso Chimú por convencido en su rebeldía y, mostrando estar ya fuera de ella, envió sus embajadores al príncipe Inca Yupanqui, diciendo, suplicaba a su alteza, no faltase para los suyos y para él la misericordia y clemencia que los incas, hijos del sol, habían usado en todas las cuatro partes del mundo que habían sujetado, pues a todos los culpados y pertinaces como él los había perdonado, y que se conocía en su delito y pedía perdón, confiado en la experiencia larga de que la clemencia de todos los incas, sus antepasados, se tenía, que su alteza no se lo negaría, pues se preciaba tanto del renombre de amador y bienhechor de pobres, y que suplicaba por el mismo perdón para todos los suyos que tenían menos culpa que no él, porque habían resistido a su alteza más por obstinación de su curaca que por voluntad propia. Con la embajada holgó mucho el príncipe por haber acabado aquella conquista sin derramar la sangre que se temía. Recibió con mucha afabilidad los embajadores, mandóles regalar y decir que volviesen por su curaca y lo llevasen consigo para que oyese el perdón del Inca de su misma boca y recibiese las mercedes de su propia mano para mayor satisfacción suya. El bravo Chimú, domado ya de su altivez y soberbia, pareció ante el príncipe con otra tanta humildad y sumisión y, derribándose por tierra, le adoró y repitió la misma súplica que con su embajador había enviado. El príncipe, por sacarle de la aflicción que mostraba, lo recibió amorosamente. Mandó a dos capitanes que lo levantasen del suelo y, habiéndole oído, le dijo que le perdonaba todo lo pasado y mucho más que hubiera hecho, que no había ido a su tierra a quitarle su estado y señorío, sino a mejorarle en su idolatría, leyes y costumbres, y que, en confirmación de lo que decía, si Chimú temía haber perdido su estado, le hacía merced y gracia de él para que lo poseyese con toda seguridad, con que, echados por tierra sus ídolos, figuras de peces y animales, adorasen al sol y sirviesen al Inca su padre. Chimú, alentado y esforzado con la afabilidad y buen semblante que el príncipe le mostró y con las palabras tan favorables que le dijo, le adoró de nuevo y respondió diciendo que el mayor dolor que tenía era no haber obedecido la palabra de tal señor luego que la oyó, que esta maldad, aunque ya su alteza se la tenía perdonada, la lloraría en su corazón toda su vida y en lo demás cumpliría con mucho amor y voluntad lo que el Inca le mandase, así en la religión como en las costumbres. Con esto se asentaron las paces y el vasallaje de Chimú, a quien el Inca hizo mercedes de ropa de vestir para él y para sus nobles. Visitó los valles de su estado, mandólos ampliar e ilustrar con edificios reales y grandes acequias que de nuevo se sacaron para regar y ensanchar las tierras de labor en mucha más cantidad que las tenía antes, y se hicieron pósitos así para las rentas del sol y del Inca como para socorrer los naturales en años de esterilidad. Todo lo cual era de costumbre antigua mandarlo hacer los incas. Particularmente en el valle de Pamunca mandó el príncipe se hiciese una fortaleza en memoria y trofeo de la victoria que tuvo contra el rey Chimú, que la estimó en mucho por haber sido la guerra muy reñida de ambas partes, y porque la guerra se empezó en aquel valle, mandó se hiciese la fortaleza en él. Hiciéronla fuerte y admirable en el edificio y muy galana en pinturas y otras curiosidades reales. Mas los extranjeros no respetaron ni lo uno ni lo otro para no derribarla por el suelo. Todavía quedaron algunos pedazos que sobrepujaron a la ignorancia de aquellos que la derribaron para muestra de cuán grande fue. Dada orden y traza en lo que se ha dicho, y dejando los ministros necesarios para el gobierno de la justicia y de la hacienda y la gente de guarnición ordinaria, dejó el príncipe a Chimú muy favorecido y contento en su estado, y él se volvió al Cosco, donde fue recibido con la solemnidad de triunfo y fiestas que de otras jornadas hemos dicho, las cuales duraron un mes. Capítulo 34. Ilustra el Inca su imperio y sus ejercicios hasta su muerte. El Inca Pachacútec viéndose ya viejo, le pareció descansar y no hacer más conquistas, pues había aumentado a su imperio más de 130 leguas de largo, norte-sur, y de ancho todo lo que hay de la gran cordillera de la Sierra Nevada hasta la mar, que por aquel paraje hay por partes 60 leguas, leste-oeste, y por otras 70 y más y menos. Entendió en lo que siempre había entendido, en confirmar las leyes de sus pasados y hacer otras de nuevo para el beneficio común. Fundó muchos pueblos de advenedizos en las tierras que por su industria, de estériles e incultas, se hicieron fértiles y abundantes mediante las muchas acequias que mandó sacar. Edificó muchos templos al sol, a imitación del que había en el Cosco, y muchas casas de las vírgenes que llamaban escogidas. Ordenó que se renovasen y librasen muchos pósitos de nuevo por los caminos reales, donde se pusiesen los bastimentos, armas y munición para los ejércitos que por ellos pasasen, y mandó se hiciesen casas reales donde los incas se alojasen cuando caminasen. Mandó que también se hiciesen pósitos en todos los pueblos grandes o chicos donde no los hubiese, para guardar mantenimiento con que socorrer los moradores en años de necesidad, los cuales pósitos mandó que se abasteciesen de sus rentas reales y de las del sol. En suma, se puede decir que renovó su imperio en todo, así en su vana religión, con nuevos ritos y ceremonias, quitando muchos ídolos a sus vasallos, como en las costumbres y vida moral, con nuevas leyes y premáticas, prohibiendo muchos abusos y costumbres bárbaras que los indios tenían antes de su reinado. También reformó la milicia, en lo que le pareció que convenía, por mostrarse tan gran capitán como rey y sacerdote, y la amplió en favores y honras y mercedes para los que en ellas se aventajasen. Y particularmente ilustró y amplió la gran ciudad del Cosco con edificios y moradores. Mandó labrar una casa para sí cerca de las escuelas que su bisabuelo Inca Roca fundó. Por estas cosas, y por su afable condición y suave gobierno, fue amado y adorado como otro Júpiter. Reinó, según dicen, más de 50 años, otros dicen que más de 60. Vivía en suma paz y tranquilidad, tan obedecido como amado y tan servido como su bondad lo merecía, y al fin de este largo tiempo falleció. Fue llorado universalmente de todos sus vasallos y puesto en el número de sus dioses como los demás reyes incas sus antepasados. Fue embalsamado conforme a la costumbre de ellos, y los llantos, sacrificios y ceremonias del entierro, según la misma costumbre, duraron un año. Dejó por su universal heredero a Inca Yupanqui, su hijo, y de la Colla a Nahuarque, su legítima mujer y hermana. Dejó otros más de 300 hijos y hijas, y aún quieren decir, según su larga vida y multitud de mujeres, que más de 400 legítimos en sangre y no legítimos, que con ser tantos, dicen los indios, que eran pocos para hijos de tal padre. A estos dos reyes, padre y hijo, confunden los historiadores españoles, dando los nombres de ambos a uno solo. El padre se llamó Pachacútec, fue su propio nombre. El nombre inca fue común a todos ellos, porque fue apellido desde el primer inca llamado Manco Capac, cuyo nieto se llamó Yoque Yupanqui, en cuya vida dijimos lo que significaba la dicción Yupanqui, la cual dicción también se hizo apellido después de aquel rey, y juntando ambos apellidos que son Inca Yupanqui, se lo dicen a todos los reyes incas, como no tengan por nombre propio el Yupanqui. Y estánles bien estos renombres, porque es como decir César Augusto a todos los emperadores. Pues como los indios contando las hazañas de sus reyes y nombrando sus nombres dicen Pachacútec, Inca Yupanqui, entienden los españoles que es nombre de un rey solo y no admiten al hijo sucesor de Pachacútec, que se llamó Inca Yupanqui, el cual tomó ambos apellidos por nombre propio y dio el mismo nombre Inca Yupanqui a su hijo heredero, a quien los indios, por excelencia y por diferenciarle de su padre, llamaron Tupac, quiere decir el que resplandece, Inca Yupanqui, padre de Huayna Capac, Inca Yupanqui y abuelo de Huáscar, Inca Yupanqui. Así se puede decir a todos los demás incas por apellido. Esto he dicho para que no se confundan los que leyeran las historias. Fin de la sección 84.